canción voy a cerrar. Un motivo más de mis canciones, voy capitulando mi cantar con mis más dolidos sinsabores. Cerrar el portal de los olvidos, mi vida seguirá como siempre. Yo no me devuelvo del camino, los hombres sufridos son pacientes. Hay veces plantas florecen en verano, hay veces plantas mueren en primavera. Hay veces penas se anidan con los años, hay veces penas se vuelven pasajeras. Porque yo creo en la felicidad. Entre más sufro yo, más lucho por vivir. Porque yo creo en la felicidad. Primavera, mis estaciones las puse en tu cariño, y tú tan dura ni las piedras del río. Y comprensión. Para los